con mucho sabor. Que tendría fin. Ella vivía para él, sin importarle nada de aquel. Solo soñaba con sus ojos y su querer. Una mañana muy triste contagió su corazón al saber que él ya no vendría nunca más. Dejó de amarla sin piedad. Seguramente su destino no era él. Perdida porque su amor no regresó, pero ella sigue esperando en soledad. Ay, ay, ay, que triste que está la niña mía. Ay, ay, ay, ella se encuentra sola y muy perdida porque su amor no regresó, pero ella sigue esperando en soledad. Alegría los envolvía en un juego incontrolable que tendría fin. Ella vivía para él, sin importarle nada de aquel. Solo soñaba con sus ojos y su querer. Una mañana muy triste contagió su corazón al saber que él ya no vendría nunca más. Dejó de amarla sin piedad. Seguramente su destino no era él. Ay, ay, ay, qué triste que está la niña mía. Ay, ay, ay, ella se encuentra sola y muy perdida porque su amor no regresó, pero ella sigue esperando en soledad. Ay, ay, ay, está la niña mía. Ay, ay, ay, ella se encuentra sola y muy perdida porque su amor no regresó, pero ella sigue esperando en soledad.